buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Deportivo Comarcal de Radio Manchuela, el Deportivo Comarcal que desde este instante y durante los próximos minutos se va a encargar de desglosar la jornada futbolística en el único grupo en el que queda competición en el fútbol regional, por lo menos de los que nosotros acatamos cada semana en este espacio. Hablamos de la segunda autonómica, a la que bueno, pues todavía le quedan tres jornadas por disputarse y en la que bueno, pues todavía faltan muchas cosas por dilucidarse. Vamos a conocer los resultados que nos ha dado esta 31ª jornada, que han sido los siguientes: Club Deportivo Elemental Albacete 4, Club de Fútbol Villalpardo 4, Club Deportivo Villagarcía 1, El Herrumblar Club de Fútbol 0, Atlético Maura 0, Tobarra 3, Aguas Nuevas 1, Imperial de Bonete 1, Atlético Ibañez 0, Caudetano 2, Cultural Valdeganga 2, Pozo Cañada 3, Sporting Avenjibre 3, Alpera 1 y Villarta 2, Ledaña 3. Ha descansado el Deportivo y este fin de semana. Líder es el Tobarra con 73 puntos, segundo Caudetano con 71, tercero Pozo Cañada con 66, cuarto Alpera con 64, quinto Atlético Mahora con 57, sexto Imperial de Bonete con 53, séptimo Cultural Valdeganga con 45, octavo Atlético Ibañez con 41, los mismos tiene el Sporting Avenjibre. Décimo es Aguas Nuevas con 35 puntos, un décimo Villalpardo con 34, duodécimo Ledaña con 26, décimo tercero Club Deportivo Elemental Albacete con 24, décimo cuarto Villarta con 19, los mismos tiene Deportivo Yeste, décimo sexto El Herrumblar con 18, cierra la clasificación el Club Deportivo Villagarcía con 13 puntos. En la próxima jornada se van a enfrentar El Herrumblar, Villalpardo, Tobarra, Villagarcía, Imperial de Bonete, Atlético Maura, Caudetano, Aguas Nuevas, Pozo Cañada, Atlético Ibañez, Alpera, Cultural Valdeganga, Ledaña, Deportivo Yeste, Villarta, Club Deportivo Elemental Albacete, descansará el Sporting Avenjibre. Abrimos los comentarios de los partidos de este fin de semana en segunda autonómica. Lo hacemos en el partido que enfrentaba al Club Deportivo Elemental Albacete a Villalpardo. Una salida complicada la que tenía Villalpardo y un partido con muchos goles. Para ser exactos, el que más goles ha tenido en esta jornada. Hasta un total de 8 repartidos de la siguiente forma: Club Deportivo Elemental Albacete 4, Club de Fútbol Villalpardo 4. Rubén, míster de Villalpardo, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Pues ojalá hubiéramos empatado 4, pero bueno, pues, quedamos 4-3. 4-3, pedimos 4-3. En la página web de la federación. En la página web, nos quieren mucho y nos ponen puntos. Nos han puesto un golito de más. Hombre, pues la verdad es que el 4-4 había sido pues lo más lógico, incluso haber ganado el partido, ya que dispusimos de las ocasiones más claras de gol. Pero cuando la pelota no quiere entrar y vamos, faltando 2 minutos, tuvimos una ocasión mano a mano mi delantero y a la siguiente ocasión nos hicieron el 4-3, así no fue definitivo, pero bueno, el resultado está ahí. Si no metes las que tienes, pues la verdad es que es complicado, y luego te hacen goles con tanta facilidad, que somos uno de los equipos más goleados de la categoría, pues entonces pues ahí está el resultado. Bueno, pues entonces tendríais un total de 33 puntos, aunque la posición no variaría en la clasificación, seguiríais siendo un décimos. Rubén, la semana que viene vais a visitar el campo de Le Rumblar. Le Rumblar viene de caer con el colista en Villagarcía por 1-0, por la mínima, pero la semana pasada pues en casa dieron una de las sorpresas imponiéndose al Atlético Mahora. Pues igual que nosotros somos capaces de ganar a cualquier equipo, pues también yo creo que a Le Rumblar le pasa igual. Pues la gente a lo mejor en la semana trabaja bien y se cuidan y tal, y se motivan, y es complicado, aunque es complicado los campos de primera con la diferencia de este que hay, pues imagínate segunda autonómica. Pues nada, vamos a Le Rumblar con un montón de ilusión de intentar sacar los 3 puntos, es un derbi, la gente nos conocemos, y nada, vamos a ver si se ve un buen partido y que gane el mejor. Bueno, pues esperemos eso, que se vea un buen partido en este derbi, y lo contamos la semana que viene, ¿vale? Venga, muchas gracias. Venga, Rubén, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues nos vamos al partido que tenía el Herrumblar este fin de semana. Se desplazaba al campo de Villagarcía, era el colista, y avisaba Evaristo que no había que vender la piel del oso antes de haberlo cazado, después del buen resultado que habían tenido en esa victoria ante el Atlético Mahora. Y ha sido, bueno, pues una derrota la que ha cosechado el Herrumblar en este campo. Villagarcía 1, el Herrumblar 0. Tenemos a Evaristo al otro lado del teléfono. Evaristo, el Herrumblar, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Cuéntanos. Pues sí, ya lo advertí, y porque uno lleva mucho tiempo en esto y los partidos estos que se presentan así como que los vas a ganar, pues luego pasa lo que pasa. Y luego también, si hubiéramos hecho la concentración en Villamarín, San Isidro, pues allí seguro que había hecho la convocatoria completa. Pero, en fin, la verdad es que pues el partido sí tiene poco que contar, porque la verdad es que pues hay que remontarse mucho tiempo atrás para recordar yo un partido tan malo de Lerumblad y de Villagarcía. La verdad es que pues el partido reflejó cómo están los dos equipos en la tabla y ganó el menos malo. Pues a mediar la primera parte allí un gol como fue todo el partido, de allí patadones, uno que no despeja, un rechace, otro, bueno, el balón entró y terminó así el primer tiempo 1-0. La segunda parte pues mejoramos un poco, pero no lo suficiente para ganar, y ya está, no hay que echarle sin tensión y sin ganas. En esta categoría, pues aunque sea el que sea, pues te gana. Está demostrado que si sales fuerte y con ganas, te puedes ganar al que sea. Y si sales, pues el que sea te gana. Y la verdad, bueno, pues fue un partido nefasto de Lerumblad y ya está. Tampoco nos vamos a poner aquí a criticar ni a no criticar. No dimos la talla, perdimos el partido y ya está. No hay que poner más objeciones. Bueno, pues la semana que viene tenéis una piedra de toque bonita de disputar, como es el derbi entre Lerumblar y Villalpardo, que es siempre un clásico. Pues sí, un partido de los que estos años últimos, pues son partidos vibrantes en el resultado y en el juego, y lo más importante es que al terminar pues todo el mundo se queda allí de cerveza, o sea que eso es lo importante. Y si jugamos como ayer, pues vamos a perder seguro. Si jugamos como Mora, pues tenemos posibilidades de ganar. Simplemente eso, y pues nada, ya para terminar un poco la crónica, aparte de lo del lunes pasado, decir que si no voy a entrar en polémica, solo voy a decir que si los que damos las crónicas por la radio nos limitamos a hablar de fútbol y ya está, porque si nos ponemos a insultar y a criticar a aficiones, a pueblos, a jugadores, pues todos sabemos hacerlo. Y ya está, si los que hablamos por la radio nos salimos ya de madre, pues eso no. Vamos, que yo no voy a entrar en ese juego. Prefiero antes no dar las crónicas que ponerme a criticar a los pueblos con los que hemos jugado. Y ya está, simplemente eso. Muy bien, Evaristo. Pues te agradecemos que nos hayas atendido como siempre. A ver si se ve un buen partido, como bien dices, la semana que viene, y lo podemos contar aquí, ¿vale? Venga, esperemos que sea buen partido por lo menos. Muy bien, un saludo. Venga, hasta luego. Bueno, vamos al partido interesante que se tenía que disputar en Mahora, en el que el líder visitaba este campo y, bueno, pues el Atlético Mahora podría haberse resarcido de la derrota de la semana pasada. No pudo ser, 0-3 para equipo visitante. Atlético Mahora 0, Unión Deportiva Tobarra 3. Pedro, Mahora, buenas tardes. Buenas tardes. Buen equipo Tobarra, ¿verdad? Bueno, interesante tuvo poco el partido, la verdad. Pues no, bueno, sí, la verdad es que cuando te gana un equipo así, hay mejor perder como perdida la semana pasada en el Rublar, a mí sí. Pero es un equipo que ves que es superior, y de todas maneras nosotros quedamos entre la dinámica de que no nos jugamos nada y de que a verlas venir todas, y ya está. La verdad que fue una mala tarde, era San Isidro, los míos, que no achaco a nada, a nadie, los míos venían del monte, pues mira, tú no estás igual si estás en tu casa que si estás en el monte, comiendo y bebiendo, eso está claro. Y nada, la verdad es que yo los vi un equipo serio, van primero, se jugaba mucho. Y un equipo cuando está arriba está en la altura de temporada es por algo. Y es muy difícil de que se dejen puntos por ahí. Y nada, el partido empezó, la verdad es que los primeros 20 minutos fue un poco igualado. A raíz de hasta que nos hicieron el primer gol, que nos lo hicieron en el minuto 30 o por ahí más o menos, hicieron el 0-1. Y seguidamente a los dos minutos hicieron el 0-2. Y ahí prácticamente nosotros bajamos los brazos. Y la verdad es que no hay nada que objetar. Al descanso 0-2 y... Y a los 10 minutos del segundo tiempo el 0-3, y la verdad es que ya se acabó el partido. La verdad es que nosotros sin sangre, sin sudar la camiseta, andando todo el partido y ya está. No hay más que decir del partido de Tobarra. Pues así, ya está. Bueno, pues equipo superior, buen equipo y por eso van primeros. Exacto, por eso van primeros y además que encajan muy poquitos goles, solo 39. Han marcado 103 en el equipo, el segundo equipo más realizador. Un equipo, según tenemos entendido, confeccionado además para ascender. Ya, pero... pero de todas maneras yo al equipo este te digo yo, hombre, yo digo que no pierda con ellos, pero yo los pillo hace a lo mejor 2 semanas o 3 semanas cuando todo el mundo está la moral. Yo te voy a decir, lo de la semana pasada fue un mazazo, yo lo digo claramente, nos dolió a todos, a mí el primero y a los jugadores también les dolió, no lo mismo, yo lo digo claramente, la semana pasada fue un fiasco y ya le hemos bajado los brazos, ahora le estamos viendo las velas venir y ya podemos tener problemas, lo digo claramente para el final de temporada, y eso sí. Bueno, pues hay que pensar ya la próxima jornada. Vais a visitar el campo del Imperial de Bonete. El Imperial de Bonete viene de empatar a 1 en Aguas Nuevas. Un partido complicado, porque ahora mismo ya tengo, acarreo lesiones. Del otro día uno se salió el hombro, no sé cómo estará para el domingo, otro le doy la rodilla y también, o sea, va a ser un panorama. La verdad es que vamos a ir allí jodidos. Veremos también a ver si somos capaces de puntuar allí para no intentar perder la quinta plaza, que sería un fiasco también bastante grande, porque la verdad es que le sacábamos al equipo este 8 o 11 puntos. Y se nos ha puesto ahí a 4, creo que está, o sea que perder allí sería 1. El calendario nuestro no es muy favorable, que digamos, porque ahora después recibimos a Caudete y acabamos la liga en Pozo Cañada, o sea que el calendario a nosotros ahora va a ser bastante malo, o sea que, y las fechas estas son muy, muy malas ya, uno va de comunión, otro de bautizo, otro no puede ir hoy, y esto es así, esa es muy larga la temporada y se está haciendo muy larga. Bueno, pues a ver qué contamos de ese partido la semana que viene, ¿vale? De acuerdo, vale. Venga, Pedro, muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Precisamente del próximo rival del Atlético Madura es de quien vamos a hablar ahora, del Imperial de Bonete, que sacaba un empate a 1 en campo del Aguas Nuevas. Vamos a ver qué nos cuentan desde allí. Isaac Pastor, Imperial de Bonete, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues reparto de goles, reparto de puntos. Sí, empate a todo, la verdad, porque empate a ocasiones, empate a juego y empate a goles en un partido yo creo que marcado por las altas temperaturas, porque hacía un calor insoportable, pues yo creo que pasaríamos de los 30 grados a la hora que cuando empezó el partido y pues creo que los jugadores lo afectaron, ellos estaban de fiesta también y nosotros pues eso, también con el cansancio del calor y el partido pues fue un partido muy disputado con ocasiones para ambos lados. Ellos sobre todo encerrados atrás jugando balones largos a la contra y en la primera parte pues la verdad que nosotros merecimos adelantarnos y fueron ellos en los que al llegar prácticamente al descanso en un saque de falta se pusieron 1-0 y en la segunda parte pues como te decía ellos aguantaron más atrás saliendo a la contra y nosotros pues tuvimos ocasiones clarísimas para empatar e incluso para llevarnos el partido, al final solamente pudimos conseguir el empate. Y la verdad es que ellos en defensa pues tenían sobre todo el jugador número 14 de ellos que era infranqueable, es que no había manera de pasar tanto por arriba como por abajo, cortaba todos los balones, pero bueno, pues contentos con el partido hecho y con el resultado, porque bueno, pues un empate nunca es malo. Bueno, la semana que viene tenéis un partido en casa interesante, os visita el Atlético Mahora, os separan 4 puntos en la clasificación, ellos a defender esa diferencia para mantener la quinta plaza, vosotros a aspirar a ella. Sí, quizá eso es la pena que pudimos hacer, no haber podido traer los 3 puntos, puesto que recibíamos a Mahora y si hubiéramos ganado ayer, pues con una victoria en casa los hubiéramos puesto por delante. Y quizá pues también el último partido que nos queda así pues más interesante o más con más dificultad, pero bueno, pues la verdad es que también jugamos ahí en casa y pues ahí en casa, como te digo siempre, pues somos más fuertes e intentaremos pues por lo menos ganar para quedarnos a un punto y tener opciones todavía de alcanzar la quinta plaza. Bueno, pues hablamos la semana que viene, Isaac, y contamos lo que sucede en ese partido, ¿vale? Muy bien. Venga, muchas gracias. Venga, un saludo, hasta luego. Bueno, pues hasta el momento ninguna de las crónicas que hemos ofrecido ha conseguido la victoria. Lo más positivo que ha sacado alguno de nuestros cronistas ha sido un empate, como acabamos de comprobar con Isaac del Imperial de Bonete. El Athletic Ibáñez tampoco pudo conseguir la victoria, ni siquiera el empate en casa ante el Caudetano. Venía el segundo clasificado, un buen partido, un buen equipo, y por lo tanto pues se fueron los puntos del Municipal de Casas Ibáñez. Athletic Ibáñez B 0, Club Deportivo Caudetano 2. Tenemos al míster del Athletic Ibáñez. Felipe, buenas tardes. Hola, Ale, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, un partido con tres partes, diría yo. Una primera parte, los primeros 15 minutos nos cuesta coger el sitio, coger el balón, tenerlo. Y la verdad que no lo pasamos mal, pero viendo el panorama, pues la verdad es que conociendo el equipo que conocíamos y el equipo donde está, pues pensamos que si no lo cogíamos el balón rápido y el sitio rápido, pues posiblemente lo pasaríamos mal, y fue todo lo contrario. En el minuto 20 por ahí empezamos a tener nosotros el balón, y quien empezó a pasarlo mal fueron ellos, con un dominio total nuestro y haciendo, pues la verdad que un fútbol bonito de verdad, fútbol espectacular y con muchísimas ocasiones. Lo que pasa que enfrente teníamos un portero que ya de juveniles ya demostraba al chaval lo que ahora mismo es, una máquina, como se suele decir ahora mismo en el fútbol, los chavales, ¿no? La forma de expresar. Y bueno, tuvo dos o tres intervenciones espectaculares, luego dimos un arguero tremendo, que la más mala suerte, puede haber entrado, tiro de mano, y otro que le paró a Alejandro también. Y bueno, nos fuimos al descanso con un 0-0 y con un dominio total que, la verdad sea dicha, pues nos sorprendía, porque claro, nosotros que te lo conocemos, el puesto donde va, pero claro, el fútbol que estábamos haciendo nosotros, pues la verdad que era imposible también hacernos peligro. Y en realidad la primera parte de peligro, la verdad que tuvieron dos ocasiones, pero sin peligro ninguno. Y bueno, veíamos que el partido, pues la verdad es que no lo podíamos, se podía quedar en casa, y se podía quedar en casa y hacerles un poquito la puñeta a ellos, porque ellos estaban obligados a ganar sí o sí, porque van segundos, Tobarra está apretando también, Alpera, y bueno, pues quieren subir, porque luego hablando con ellos pues me lo decían. Y bueno, salimos a la segunda parte con la misma sinfonía y con la misma gana y el mismo tono, pero con una mala fortuna de que nada más empezar con un jugador menos, porque nada más empezar les expulsaron a un jugador a ellos por doble amonestación, y no nos dio tiempo ni a reaccionar con un jugador más que teníamos en el campo, y en una jugada pues de fortuna para ellos nos metieron el 0-1. 0-1, pero bueno, 0-1 que en un momento dado pues se podía remontar y te podías meter en el partido, pero en un fallo garrafal nuestro a continuación, pues yo creo que pasó un minuto, dos minutos, tenemos el balón nosotros, lo sacó el portero y bueno, se perdió en el centro campo, los centrales abiertos, y me hicieron el 0-2. Y ya es cierto que el partido ya pues ya nos costaba y veíamos de que se nos iba a ir, pero con eso nosotros lo intentamos y el dominio fue total nuestro, sin ya tener tantas ocasiones como la primera parte. Pero es cierto que vimos un gran partido y los chavales, pues desde aquí yo los felicito y los animo a que sigan así, aunque estamos a final de temporada. Pero da gusto ver pues partidos como últimamente estamos haciendo, aunque los resultados luego no nos acompañan. Bueno, pues entonces contento con el partido, contento con el fútbol que hicimos, y bueno, un poquito descontento porque el fútbol no siempre es justo. La semana que viene, piedra de toque también interesante. Del segundo, de recibir al segundo, visitamos al tercero, que es Pozo Cañada. Que es tercero con 66 puntos, césped natural, viene de ganar en Valdeganga. ¿Cómo afrontamos este partido? Pues bueno, sabemos que es un partido difícil también, y de hecho ahí está ahora mismo el tercero. Aquí perdimos 0-1 con ellos, prácticamente no nos ocasionaron peligro ninguno aquí, pero sabemos que cuando está ahí es porque hay un buen equipo. Aquí a lo mejor igual no lo demostró, pero igual ha ido jornada tras jornada y cogiendo el ritmo de partidos, y el equipo tiene que haber ido creciendo, porque los resultados que está sacando y estar donde está, pues eso lo dice todo, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ir a jugar como jugamos en Bonete, vamos a intentar hacer un partido como el de Bonete, similar, y si puede ser mejor, y si podemos puntuar y traernos los puntos, igual que ellos nos los quitaron en su día, pues vamos a intentarlo. O sea que nosotros vamos a eso, nos da igual que vayan terceros, que vayan cuartos, que nuestros puntos les hagan falta, que vamos a ganar y punto, como se suele decir. Muy bien, pues esperemos que podamos traernos algo positivo de allí y lo contamos la semana que viene, ¿vale, Felipe? Sí, bueno, y desde aquí pues voy a darle recuerdos y a ver que se recupere pronto, aunque este año no lo vamos a tener, y bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa el año que viene. A Zafra, es una fiesta grado 3, se nos lesionó hace un par de semanas y la semana pasada se me olvidó, y bueno, pues decirle que tengo una pronta recuperación y darle las gracias de mi parte por haber estado el tiempo que está con nosotros y aportar lo que aporta. Lo hemos visto, y bueno, lo hemos visto este fin de semana por ahí. Sí, y nada, pues ya hablamos el lunes que viene, a ver si hablamos de algo positivo, y aunque sea en cuanto a fútbol, si luego el resultado nos acompaña. Por lo menos que juguemos bien, ¿no? Exactamente. Muy bien, Felipe, pues suerte para el partido y hasta el lunes, ¿vale? Venga, Alex, un saludo. Hasta luego. Pues nos vamos a conocer la crónica del partido del Sporting a Bengibre porque no localizamos a Jesús Gualda. La verdad es que llevamos ya unas cuantas semanas sin hablar con él. Valdeganga recibía en casa a Pozo Cañada y perdía por 2-3. Cultural Valdeganga 2, Pozo Cañada 3. No tenemos crónica de ese partido. Hay que decir que Valdeganga va a visitar el campo del Alpera la semana que viene. Nos vamos al partido del Sporting a Bengibre. Que ha sido el único que ha conseguido la victoria junto con Ledaña, de los comentaristas que tenemos de forma semanal en la segunda autonómica. Sporting Jengibre 3, Unión Deportiva Alpera 1. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una victoria en casa importante ante el cuarto clasificado, además. Sí, la verdad es que ya nos tocaba de ser capaces de sacar un partido adelante. Y ayer por fin lo conseguimos, ya llevábamos tiempo sin puntuar y la verdad es que ya teníamos ganas. Pues cuéntanos, ¿cómo se desarrolló el encuentro? Bueno, pues un partido que fue muy disputado por los dos equipos. Ellos a lo primero estaban así un poco más metidos que nosotros, los primeros 5 minutos. Después ya poco a poco se fueron igualando las cosas y nosotros en un robo de balón en medio campo hacemos un pase al hueco haciendo una muy buena contra y con un poco de fortuna pues hacemos el 1-0. Un poco de fortuna lo hizo Pedro, el tiro se fue hacia el otro lado y el portero se quedó totalmente batido y hicimos el 1-0. Nosotros empezamos a creer nuestras posibilidades, nos fuimos un poquito más hacia adelante, a favor del aire, la verdad que hacía bastante aire, y en una jugada que hacemos córner, el gato de gol olímpico hace el 2-0, y ellos llegaban algo a la puerta con algún peligro, pero que nosotros lo solventábamos bien, alguna faltica, córneres, debido a mucho aire pues salían algunos y no pasábamos así mucho apuro. Y así nos fuimos al descanso con 2-0. Y en la segunda parte, la más inicial de la segunda parte, ellos salieron en tromba y la verdad es que no nos dejaban salir debido al aire, íbamos nosotros al aire en contra, ellos a favor, y no nos dejaban salir ni sacar ninguna contra, y ellos estaban atacando, y en el minuto 5 ellos hacen el empate, el 1-2, y nosotros ahí queríamos intentar quitarnos el dominio, pero ellos ya te digo, estaban obsesionados con nosotros, a ver si nos podían empatar, y al minuto 25 o así nosotros entramos a quitarnos ese dominio, empezamos a salir a la contra y a crearles ocasiones, y en una falta en el 35 36, la segunda parte, la tira al gato magistralmente y le hace el 3-1. Y ahí más o menos ya el partido se acaba. Nosotros tuvimos también luego alguna otra oportunidad, ellos ya no les daba tiempo a más, y la verdad que ganó el partido el que más empeño le puso en ganarlo, y el que ellos acechaban la segunda parte los primeros 20 minutos. Antes no fueron superiores a nosotros, y después de esos 20 minutos iniciales de la segunda parte tampoco fueron superiores y nos fuimos ya a los tres puntos que ya falta nos hacían. Bueno, pues tres puntos importantes la semana que viene a descansar. La semana que viene a descansar, sí, a ver si cogemos fuerzas. Y a la otra ya nos viene el de Aña y en casa, y a ver si somos capaces de también puntuar y de cerrar el campeonato en casa con otra victoria, que sería bonito. Bueno, pues nosotros te citamos para dentro de dos semanas. La frase hoy más importante que nunca, porque la semana que viene no la vamos a tener, ¿no? ¿Cómo? Que la frase tuya con la que te despides, más importante que nunca, porque la semana que viene no la vamos a tener, porque no va a haber crónica del Sporting. Pues porque no me querrás llamar, pero sabes que si me llamas te la digo. Claro, lo que pasa es que al no haber jugado, a ver de qué hablamos. Ya, hablamos, yo qué sé. Bueno, sabes que tú y yo tenemos muchas cosas de las que hablar siempre, ¿no? Muchas. Pero quizás mejor fuera de antena. Fuera de antena, sí. Mejor hablamos en antena de fútbol, que es lo nuestro, y fuera hablamos de otras cosas. De otras cosas, muy bien. Bueno, pues lo vamos a decir. ¡Viva el fútbol! Y esto, muy que viva bien. Fútbol. Dentro de dos semanas hablamos, amigo. Igual, vale, aquí estaré. Sabes que este año la Copa tiene que ser grande. Sí, grande. Y el sueldo, bueno, el año que viene hay que subirlo, seguro. Seguro, no, el año que viene seguro que lo subimos. El doble, ahora nada y luego nada de nada, ¿no? De aquel. Yo tengo una cosa, creo. Yo hablo por mí y creo que por muchos de los que están ahí, semana tras semana, creo que también. Creo que a los que nos gusta esto, lo hacemos por amor al arte, ¿no? Claro. Y porque nos gusta, ¿no? Porque vayamos a ganar algo con ello. Bueno, yo creo que... Te voy a comentar también. Tenemos prevista ya la tertulia de fin de temporada, previa a la Eurocopa. Ya hemos empezado a hablar Alfonso de Fuente Alvilla y yo, estamos perfilando. Y por supuesto, serás uno de los invitados a esa tarde de fútbol. Si puedes acercarte, si no, te tendremos a través del teléfono, ¿vale? Vale, sí. Si me puedo acercar, sabes que allí estaré. Nah. Y si no, el teléfono, sabes que me tienes disponible las 24 horas del día. Necesitamos uno de la Real aquí. Ahí está, acordándose de los equipos ahí, los equipos grandes que fueron. Qué verdad. Andrés, bueno, vamos a seguir. Un abrazo, ¿vale? Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ahora la crónica de este partido desde la óptica del equipo visitante de Unión Deportiva Alpera. Recordamos que permanecimos en el Sporting de Jengibre 3, Unión Deportiva Alpera 1. Saludamos a Paco Catalán. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues no pudisteis sacar ni un punto, ¿no?, del campo del Sporting de Jengibre. Nada, no pudimos. Lo intentamos hasta el último minuto, pero no pudimos. No pudimos con ellos. Fue un partido, el resultado fue un poco engañoso, porque la verdad es que yo, bajo mi punto de vista, dominamos todo el partido. Lo que nos vimos, antes del minuto 20 nos vimos un 2-0 ahí, dos goles de mala suerte para nosotros. Mala suerte para nosotros, buena para ellos, claro. Pero que ya te digo, el resultado fue un poco engañoso. Ya la primera parte terminamos así 2-0 y dijimos en el descanso, vamos a ver si podemos un poco, y bueno, que apretamos un poco la segunda parte. Y nada más comenzar una parte, acortamos distancia, 2-1. Y ahí yo vi, digo, podemos, ya ahora sí que podemos. Podemos, nada, dos, tres palos. Ahí un poco encima, ellos bien colocados, bien defensivamente, bien puestos. No pudimos con ellos. Y ya terminando en el minuto 80 y tanto, ya nosotros arriba, nos pillaron un contraataque. Hicimos una falta al borde del área, nos metieron el 3-1. Pero ya te digo, yo, bajo mi punto de vista, hombre, ganaron porque se lo merecieron, claro, estuvieron ahí con el 3-1, pero... Bien, partido más o menos fue igualado, pero bueno, el resultado yo lo vi un poco engañoso, pero nada que objetar, bien. Bueno, pues hay que defender esa plaza, aunque pase lo que pase la semana que viene, vais a mantener la cuarta posición, y hay que intentar dar caza a Pozo Cañada, esperar el traspiés de Pozo Cañada y el acierto vuestro. Para que vosotros acertéis, tenéis que sacar los puntos en casa ante Valdeganga. Eso es lo que tú dices, eso, esta jornada que acaba de pasar, yo esperaba, digo, pensaba yo ganar ahí en Abejibre. Digo, y ellos, los tres de arriba, digo, alguno pinchará por ahí, pero ha hecho al revés. Hemos pinchado nosotros y ellos han sacado lo suyo. Pero bueno, como tú dices, aunque quedan tres partidos, estamos a dos puntos de Puerto Cañada, vamos a intentar, tenemos tres finales, yo pienso que las podemos sacar, pienso, a ver si el Puerto Cañada, que es el que más, nosotros ya no tenemos casi opción, pero el Puerto Cañada está a dos puntos, con la verdad que a favor nuestro, un empate de ellos, si nosotros sacáramos todo, que es difícil, ¿eh? Estamos hablando siempre, pero que se puede, que se puede, que se puede, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Pues lo contamos la semana que viene aquí, si te parece, ¿vale? Venga, cuando queráis. Un saludo, Paco. Venga, hasta luego. Bueno, pues unas cuantas semanas sin hablar con Tony debido a esas vacaciones, debido al descanso que tuvo Villarta la semana pasada. Lo saludamos enseguida para comentar el partido de Villarta Unión Deportiva. Perdí en casa por 2-3 en el derbi ante Ledaña. Tony Villarta, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Cuéntanos. Pues nada, un partido más y nada, se demuestra que somos el peor equipo en esta segunda vuelta y nada, y nada que objetar a la derrota. Un partido malo por parte de los dos equipos, donde hubo, bajo mi punto de vista, demasiados goles y digamos que yo creo que el empate hubiera sido el resultado, yo creo, más justo. Y nada, pues sobre el minuto 26... se adelantaron ellos en el 0-1, sobre el 35 más o menos empatamos, y luego en la segunda parte ellos se quedaron con un jugador menos y aún así y todo se adelantaron en el marcador 1-2 sobre el 80, y a raíz de ahí nos quedamos también con un jugador menos y con un jugador menos empatamos 2-2 en el 90. Y bueno, y en el 93, en el descuento, pues en una contra nos metieron el 2-3. Nada, un partido, la verdad, es que para olvidar y nada. Lo bueno, pues eso, que nos queda un partido menos para terminar la temporada, que estamos deseando todos y nada, y ya pues a pensar en el próximo partido. La verdad es que fue un partido que no, pues eso, que demuestra dónde estamos los dos equipos, un partido malo, malo, malo y... Bueno, yo hablo por nuestra parte, por la parte de ellos, porque eso que más o menos también estuvo la cosa por un estilo. Y entonces, pues nada, la verdad es que muchas tarjetas para el partido tan limpio que fue, con expulsiones, 9 tarjetas, 2 expulsiones, y vamos, no, que creo que no lleva esto a ningún sitio, y vamos, que nada, y al final, pues eso, ese fue el resultado, los tres. Bueno, pues la semana que viene vais a recibir al Club Deportivo Elemental Albacete, que viene, aunque en la página de la federación pone que viene de empatar a 4 en casa con Villalpardo, viene de ganar 4-3. Sí, creo que quedaron 4-3, uh-huh. Y sí, pues nada, pues un partido más, y nada, nosotros... Ahora mismo los resultados pasan a un segundo plano y lo que tenemos es unas ganas locas de terminar, porque pues, el equipo está deshecho, últimamente ya ni entrenamos, jugadores escasos y pocos, y en fin, pues eso. No retirarnos, que estuvimos a punto de retirarnos hace 8 o 10 jornadas, y el objetivo es ese, terminar como sea y dar la cara hasta última hora. Bueno, pues una lástima que se encuentre en estas circunstancias el equipo de Villarta, con lo que costó hacer fútbol. Pues a ver si termina la temporada y el año que viene se vuelve con más ánimo, con, ¿no? Con más ánimo, exacto. Vale. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, pues intentamos poner al habla para dar fin a este Deportivo Comarcal con Pedro de Ledaña para conocer la crónica de ese Villarta Unión Deportiva 2, Club Deportivo Elemental Fútbol Ledaña 3, y no lo conseguimos localizar, tiene el teléfono apagado. Hay que decir que Ledaña la semana que viene va a recibir al Deportivo y este, al equipo que viene de descansar. Así ponemos el punto y final al Deportivo Comarcal. Recuerda que la primera autonómica finalizaba el campeonato la semana pasada y que por lo tanto, es un Deportivo Comarcal atípico, más corto de lo habitual. En cuanto se ponga fin a la segunda autonómica y previo a la Eurocopa, como hemos dicho antes, vamos a realizar la tertulia de fin de temporada con invitados, con entrevistas, con un montón de contenidos. Hablaremos de todo, de primera a segunda división, veremos a ver cómo se encuentran los playoffs del ascenso a segunda con el Alba, en fin, lo que viene siendo habitual en el final de temporada del Deportivo Comarcal. Serán unas semanas. De momento, aquí sigue la buena música. A partir de las 7 7 de la tarde, Dance Music. Y la semana que viene, más Deportivo Comarcal. Un placer, hasta luego.